elecciones 2009. Todas las versiones. Sistema Nacional de Noticiarios. Imer. Equilibrio al extremo. A lo largo de esta semana le hemos presentado diversas entregas relacionadas con el tema electoral. El martes escuchamos la postura de especialistas en materia educativa. El miércoles las propuestas de los partidos políticos. Ayer nuestra mesa con Julio Castillo, Ciro Murayama y Ana Vázquez Colmenares, como lo estaremos haciendo todos los jueves en este espacio. Y hoy vamos a platicar con el doctor Jorge Buendía, de Buendía y Laredo Consultores, a quien saludo con el aprecio de siempre. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a tu auditorio. Buenos días, doctor. A ver, cuéntenos cómo van los partidos. Ha sido una semana de algunos estudios. Se publicó, por ejemplo, la encuesta de GEISA, que por primera vez, y a diferencia del resto de las publicaciones que habíamos visto, pone al PAN por encima de las preferencias sobre el PRI. ¿Cuáles son los datos que usted ha visto que tiene, que le ha llamado la atención, doctor? Pues mira, yo creo que aquí lo pertinente es evaluar el conjunto de las encuestas publicadas. También hay obviamente indicadores de encuestas privadas que pues lamentablemente no ven la luz pública, pero yo te diría que el conjunto de las encuestas publicadas también es un espejo, digamos, de lo que circula de manera privada. Y en términos generales lo que encontramos en todo este conjunto es que en promedio el PRI lleva una ventaja, si bien cada vez más reducida, lleva una ventaja aproximada de unos 3 puntos porcentuales sobre el Partido Acción Nacional. Estaríamos hablando de que el porcentaje de votación para el PRI ronda entre el 36 y el 38%, en ese rango se está moviendo, mientras que para el Partido Acción Nacional su preferencia ronda entre el 33-35% de las preferencias. Uh-huh. En síntesis, estamos hablando de una elección bastante reñida. Todo está dentro de los márgenes de error técnico de la encuesta. Por el lado de del Partido de la Revolución Democrática. Perdón, doctor, que sí. Le interrumpa en este punto sobre el carácter reñido de la contienda. Ahí sí habría un elemento distinto, digamos, al que se presentaba antes de las campañas, incluso en la etapa de precampañas, que le daba una ventaja más holgada al PRI. Mira, la diferencia más importante es el primer mes de precampaña. Ajá. En el primer mes de precampaña realmente Acción Nacional pues hizo muy mala tarea. Tú recordarás que se tardó mucho tiempo en nominar a candidatos. Se reservó el Comité Ejecutivo Nacional pues la nominación de la gran mayoría de ellos. Mientras que por el lado del PRI, en muchos estados, particularmente aquellos que gobierna, hubo las llamadas precandidaturas de unidad. Es decir, el PRI desde el día 1 de la precampaña ya tenía prácticamente definidos sus candidatos en un gran número de distritos, mientras que el PAN y el PRD pues simplemente todavía no podían definir quién competiría. Esto se reflejó básicamente en que al PRI le fue muy bien en términos de intención electoral durante el mes de febrero, marzo. Ya una vez que se empiezan a definir candidatos, que es básicamente a finales de abril y también tenemos el periodo de la influenza, ya las preferencias se empiezan a modificar porque el panorama electoral naturalmente que se modifica en la mente de los electores, ¿no? Si antes no tenían presente los nombres de muchos de los candidatos, pues simplemente ahora ya lo hacen porque ya se acerca más la fecha de la elección, pero también porque la publicidad de los partidos ya trae nombres muy específicos, ya empiezan a definirse. Ese es, digamos, el cambio sustantivo que estamos viendo. Hay que señalar que se ha hablado mucho de que, bueno, la campaña negativa del PAN, muy exitosa, etcétera, etcétera, pero yo creo que hay que tener un espíritu un tanto crítico al respecto, porque por un lado, si uno analiza la preferencia electoral por Acción Nacional en todo este lapso, realmente es muy estable. Uh-huh. Es decir, no hay evidencia de que esta campaña negativa o esta campaña de Acción Nacional haya dado votos al PAN. Lo que hemos visto es una caída en los votos del PRI. La pregunta es si esto tiene que ver con la campaña en particular que ha emprendido Germán Martínez en Internet. Uh-huh. Yo tengo serias dudas al respecto y te digo por qué. Por un lado, un PRI por encima del 40%, como lo reflejaban diversas encuestas, es un dato muy atípico. lo natural es que el PRI bajara sus niveles históricos una vez que iniciara o que se empezara a definir bien la contienda. Uh-huh. Entonces, esta caída, digamos, de alguna manera es hasta cierto punto natural, es lo que en estadística se conoce como la regresión al promedio, ¿no? Debíamos esperar que regresara a estos niveles. En segundo lugar, si tú ves el porcentaje de conocimiento que tiene la población de Germán Martínez, es de 10-15% a lo mucho. Uh-huh. Es decir, ¿cómo puede ser que una campaña negativa tenga un impacto de esto cuando el emisor ni siquiera es conocido por la población, ¿no? Y además, también muchas veces se habla demasiado, porque eso es lo novedoso, digamos, en este periodo electoral, de la publicidad por Internet. Pero hay que tener muy en claro que la publicidad por Internet en absoluto tiene la misma eficacia que tiene la publicidad tradicional, por una sencilla... Me imagino que el impacto podría ser la medida en que es retomado por los medios tradicionales, ¿no? Pero ni siquiera, por una sencilla razón. Los medios tradicionales, en el mejor de los casos, lo retoman una vez. Uh-huh. En la publicidad tradicional, pues la repetición es continua, uh-huh, ¿no? O sea, el mismo mensaje se transmite decenas de veces. Y eso es lo que le da su carácter, en primer lugar, de definir agenda, y en segundo lugar, de que se quede grabado en la mente de las personas. Cuando un spot que sale en Internet se retoma por televisión o radio, pues por lo general nada más es una sola vez, y es muy difícil que se quede grabado en la mente de las personas. Entonces, ahí sí hay estos limitantes, pero regresando al tema general, esta caída, este regreso del PRI, digamos, a niveles tradicionales, históricos de votación, va aparejado con un fenómeno que es muy importante y que es quizá lo más distintivo de las elecciones intermedias, que es el crecimiento de los partidos pequeños. Uh-huh. Digamos, si viéramos en el conjunto de las encuestas, las tendencias generales, lo que veríamos es una caída del PRI y un crecimiento de los partidos pequeños. Incluso, doctor, ¿existe el riesgo de que ese crecimiento del que nos habla, que me imagino se refiere al PT, Convergencia, Nueva Alianza, el Partido Socialdemócrata, el Verde, podrían estar subrepresentados en las encuestas, dado que es quizá más difícil encontrar un probable votante por esos partidos que por alguien que vote por el PRI, PAN, PRD? Sin duda, porque se está buscando estimar proporciones muy pequeñas, y esto siempre pues incurrimos en errores, principalmente cuando se habla de muestras de 1,000 casos. Uh-huh. Ahora, y de hecho, por lo general lo que estamos viendo en el promedio de encuestas es que el promedio de votación por los partidos pequeños es más bajo de lo que históricamente es. Digo, hay algunas excepciones notables, pero digamos que sí existe esta tendencia a subrepresentar. Y aquí la implicación importante es que, como a final de cuentas todas las fuerzas solamente se pueden repartir 100% de los votos, si subestimamos o si se subestima el porcentaje de votación para los partidos pequeños, lo que ello implica es que vamos a sobreestimar a los partidos grandes. Ajá. ¿No? Estaremos hablando, si ahorita hablamos de un PRI entre, y hablando de manera hipotética, si hoy día hablamos de un PRI entre 36 y 38% y un PAN entre 33 y 35%, si estamos subestimando los partidos pequeños, pues probablemente entonces a lo mejor el rango del PRI está entre 34 y 37 y el del PAN entre 31 y 34, todavía más abajo. Que eso, de ser así también, doctor Jorge Buendía, ¿no sería un indicador de que así como esta idea de que la campaña del PAN pudo o está jugando un papel central, también la idea de la recuperación del PRI que se encamina hacia el 2012, es decir, esto que acompañó sobre todo los primeros meses del año, también habría que regresarlo entonces a los niveles históricos de ese partido? Así es, ¿no? Incluso elecciones intermedias, ¿no? Exactamente. Si tú recuerdas, en 2003... el PRI, en alianza con el Partido Verde, obtuvo alrededor de 38% de los votos. Y en esa elección el PRI ganó de manera amplia, porque Acción Nacional tuvo 32%. Entonces, ahora si asumimos que, bueno, no es un supuesto, ¿no? La realidad es que el PRI no va con el Partido Verde, salvo en 63 distritos, pero la contabilidad va a ser diferente. Pues en el mejor de los casos el PRI andaría precisamente alrededor de ese 38% que tuvo en la elección de 2003. No estamos viendo nada que sea ajeno. Ciertamente es una recuperación en relación pues al pésimo desempeño, particularmente en la elección presidencial en el año 2006. Pero incluso en ese mismo año, en la elección de diputados, el PRI obtuvo 29% de los votos. Entonces, estamos hablando de un PRI, digamos, sin niveles tradicionales de votación, en un contexto, y esto no hay que perderlo de vista, de alta fragmentación del electorado. El electorado mexicano está muy fragmentado ya desde hace varias elecciones. Por eso es muy difícil que alguien logre alcanzar 40% o más de los votos. Claro. Pues es interesante lo que estamos viendo. Me imagino que es difícil a estas alturas, doctor Jorge Buendía, pronosticar o señalar, reportar a partir de los datos que se tienen, cuáles de los partidos emergentes tienen mayores posibilidades de alcanzar o de mantener el registro o de crecer. Pues mira, con certeza yo te diría, con certeza casi absoluta, se perfilan dos a conservarlo y por mucho, ¿no? Obviamente el Partido Verde, que estará rondando entre 5 y 6% de la votación, por lo menos. Que será mucho, ¿no? Porque será ahora sí una demostración de su propia fuerza, en el sentido de que no va en la boleta aliado al PRI o al PAN. Bueno, es que esa ha sido siempre la gran interrogante, ¿no? ¿Cuál es la fuerza real del Partido Verde? Ajá. Tú recordarás que en el año 2003 la alianza con el PRI fue parcial. Ajá. Y que estuvo condicionado, digamos, todo a la votación que obtuviera el Partido Verde en 97 distritos en los que compitió de manera individual. En esos 97 distritos, el Verde obtuvo 6.2% de los votos, si no me equivoco. Entonces, sí se ha visto en esos casos, cuando ha competido solo, que tiene presencia, aunque pues el hecho de ir en alianza pues siempre dificulta saber cuál es su verdadera fuerza. El otro partido que seguramente mantendrá su registro es el Partido del Trabajo. Uh-huh. El Partido del Trabajo, las diversas encuestas lo muestran entre 3-4% de los votos. Y aquí lo relevante es que es el partido, a pesar de que Convergencia también ha utilizado y utiliza a López Obrador en sus spots, el Partido del Trabajo ha sido el que ha capitalizado en mayor medida, pareciera ser el atractivo de Andrés Manuel López Obrador. Y esto pudiera deberse a que la campaña publicitaria de Convergencia pues no ha sido tan disciplinada en este respecto, ¿no? Sacan spots de otra índole. Incluso se tardaron un poco al inicio de las precampañas. En cambio, el PT ha sido muy consistente en su mensaje y uno pudiera atribuirle que a eso se debe que tenga una mayor presencia entre el electorado, a pesar de que, bueno, van en coalición, van los dos, es la coalición Salvemos a México, uh-huh. y pues sus spots son prácticamente idénticos en lo que refiere a López Obrador. Uh-huh. ¿No? Esos son los dos partidos. Muy probablemente Nueva Alianza también mantendrá su registro. Uh-huh. La gran interrogante en este sentido es el Partido Socialdemócrata, ¿no? Yo creo que este es el partido que realmente está, que será la gran interrogante. Con todo y que presenta una agenda de temas muy clara, ¿no?, que lo distinguen del resto, el tema del aborto, el tema de la despenalización de las drogas, por ejemplo. Sí, así es, pero yo creo que el reto, y en el reto va la dificultad, de la agenda del Partido Socialdemócrata es que es una agenda minoritaria. Uh-huh. Son temas de nicho que no necesariamente se traducen en que la gente que esté a favor de eso, de ese nicho, le elija en la boleta. Sea el factor decisorio de, claro, su voto. Claro. ¿No? Ese es básicamente el problema. Tú contrasta la campaña del Partido Socialdemócrata con la del Partido Verde. Uh-huh. La pena de muerte también es una propuesta muy, muy clara. La única diferencia que hay entre la propuesta del Partido Verde y el Partido Socialdemócrata es que la pena de muerte pues tiene el respaldo de por lo menos 60% de la población, mientras que la propuesta de legalizar drogas, el respaldo oscila entre el 15 y el 20%, es decir, es una propuesta minoritaria. Claro. Y creo que ese es el talón de Aquiles de esa propuesta. No, no embalte, pues es una propuesta que se la han dejado el resto de los partidos. Claro. Ni siquiera la disputan. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Muy interesante, como siempre, lo que nos dice el doctor Jorge Buendía, a quien le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. A tus órdenes, Mario. Gracias, doctor. Ya le estaremos dando lata pronto, si nos lo permite. No es lata, al contrario. Hasta luego.